En Angola tuvo lugar en fecha reciente un mitin en felicitación al mariscal Kim Jong-un, electo como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, con la participación de personalidades y masas de este país. Los oradores dijeron que la elección del mariscal viene a ser la muestra de la firme convicción y voluntad de todo el pueblo coreano, dispuesto a llevar a cabo sin falta la causa revolucionaria del Juche, iniciada y dirigida por el presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il, bajo la dirección de Son Gun del Mariscal.